jarras de leche, devela la cara más descarnada de la necesidad. Y a Rosa se la llevan los pensamientos y se debate en la duda sobre adoptar la nacionalidad argentina. Es condición que se le impone cuando piensa en aspirar a un cargo electivo. No hay ninguna villera en esos espacios. Ella también sabe, como lo supo siempre, que todo el hacer es político. En hacer anda, camina, vive e imagina trascender el barrio. Esperamos que les haya gustado esta historia. A nosotros y a nosotras nos ha parecido muy interesante, ya que nos demuestra que con esfuerzo y perseverancia se pueden hacer grandes cosas, ayudar a los demás, sea en el país que sea. Hasta acá llegamos con el segundo bloque. Los dejamos escuchando Snowding.